Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Un recorrido por el país de nuestros ojos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Esta semana vamos a estar dando una vuelta por el país de nuestros ojos, como nos gusta decir, a través de los medios comunitarios y populares y las organizaciones compañeras que construyen una realidad diferente. Esta semana nos va a faltar la vuelta por nuestra América, pero seguramente es algo que retomaremos la semana que viene. Para esta semana entonces tenemos un programa que empieza por Tucumán, a donde vamos a encontrarnos con nuestra compañera Mariela Armisen, quien nos va a contar un poco lo que pasaba la semana pasada, cuando, bueno, entre otras cosas, un nuevo femicidio azotaba la realidad tucumana y convocaba entonces, junto a la desazón por lo que fue el fallo de Lucía Pérez en Mar del Plata, a una nueva marcha y concentración en el centro tucumano. Luego vamos a estar dándonos una vuelta por Bariloche, aquí nomás, donde ayer, martes 4 de diciembre, se realizaron varios fallos, uno el de Coco Garrido, asesinado en la comisaría número 12 del Bolsón, que bueno, terminó con la absolución de los dos oficiales de la policía por no haber pruebas suficientes. Lo interesante en este fallo fue que el juez admitió que no hubo suicidio. Esto queda claro entonces y permite avanzar en una nueva vuelta de investigación por el homicidio de Guillermo Coco Garrido. Pero nos ponemos en comunicación con nuestro compañero Germán Schwarman, miembro y fundador de Hijos Bariloche, quien nos va a comentar sobre uno de los juicios que estuvieron dándole seguimiento a través de la multisectorial antirrepresiva de Bariloche, de la que su organización hace parte, y que tiene que ver con el triple asesinato que se perpetró en 2010, en junio, el 17 de junio de 2010, en los barrios altos de Bariloche, cuando a partir del asesinato por gatillo fácil de Diego Bonnefoy, se armaron unas puebladas que fueron respondidas por la policía asesina con balas de plomo y dieron como resultado un montón de heridos y otras dos personas asesinadas. Después de esto, y como lo prometíamos la semana pasada, nos vamos nuevamente hacia el norte, esta vez a la provincia de La Rioja, allí a donde nos vamos a encontrar con Romy de Radio Cooperativa Voces, y nos va a estar contando sobre la forma en que silenciosamente, invisiblemente muchas veces, se sigue construyendo organización popular. Por último, y para cerrar esta vuelta por el país de nuestros ojos, volvemos al sur, volvemos a la Patagonia, esta vez a Chubut, acá, muy cerquita de donde estamos haciendo este Corresponsalías Populares, al Lago Puelo, aquí nomás, a escasos metros de lo que es el paralelo 42 que divide la provincia de Río Negro y de Chubut, para encontrarnos con una compañera que nos va a estar contando de una organización bien particular. Patricia Castellanos es miembro de Jubilades Actives, una organización que se creó justamente para satisfacer una necesidad básica, que es la de poder expresar y la de poder participar y construir la idea de futuro y de presente que queremos. Bueno, con esto vamos a cerrar, pero ahora los invito a que arranquemos con un poquitito de música y enseguida nos metemos de lleno en esta vuelta que va a durar 2 horas, porque los relatos son necesarios. Estamos en comunicación ahora con nuestra amiga y compañera Mariela Armisen, allí desde Tucumán. ¿Qué tal, Marie? ¿Cómo estás? Hola, Ja, ¿cómo estás? Bueno, aquí como es un poco movilizados, muy complicadas las mujeres. El índice de feminicidio sigue creciendo. Bueno, hace un rato yo te comentaba, hoy murió otra mujer por un feminicidio acá en la Ciudadela, que es un barrio muy conocido de Tucumán. Así que bueno, mañana se marcha por Lucía Pérez y por esta otra compañera que, bueno, es víctima de un asesinato. Claro. No otro más por parte del patriarcado. Lilia Elvira Pérez tenía 59 años de edad, dice la información, y fue atacada salvajemente por un personaje conocido como Macho. Una situación que tiene Macho Rapetti, aparentemente. Una situación que a Tucumán toca fuertemente, sobre todo porque Tucumán es una provincia que sigue teniendo como muchos, sigue planteando muchos peros con esto de los derechos de las mujeres, ¿no? Y la igualdad y la diversidad, ¿no? Bueno, sí, es como decir, de hecho Tucumán es una de las provincias que nunca adhirió a la ley de salud sexual y reproductiva, que no quiere hacerse protocolos. De hecho, bueno, acá también fue el caso de Belén, que los médicos la denuncian por una interrupción del embarazo, que fue accidental, pero sin embargo también estuvo presa. Y bueno, Tucumán, lo que tiene el Tucumán con muchas provincias del norte, que es muy fuerte la impronta religiosa, yo siempre hago hincapié en eso. Hay de diferentes iglesias, ¿no? Tenés iglesias desde evangélicos, católicos, de todo tipo, que le dejan un lugar a la mujer que es muy complicado. Realmente lo diferente tiene poca cabida, somos juzgadas, cuando una mujer en Tucumán va a hacer una denuncia a la policía, no se la reciben, la tratan de disuadirla para que levante las denuncias. Entonces, bueno, la verdad es que estamos siendo cada vez más vulneradas, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos de esto. Y está realmente naturalizado una mirada muy negativa o ciertos derechos del hombre sobre nosotras, sobre las mujeres. Entonces, bueno, este asesinato es un síntoma más de este sistema, que si bien, a ver, en todo el país sabemos que es un sistema patriarcal, sin embargo, en las provincias del norte es muy marcado. Es muy, muy fuerte esta impronta de que son los hombres quienes deciden, quienes marcan. Es muy fuerte. Estamos como muy alejados de algunos debates todavía. Recién estamos pudiendo plantearlos. Pero bueno, es un proceso largo y las organizaciones de mujeres están intentando visibilizarlo. Sin embargo, bueno, la sociedad de a poquito se va haciendo eco, ¿no? Mariela... mañana decías hay una marcha por el fallo que absolvió a los embaucadores, violadores, agresores y asesinos de Lucía de Mar del Plata, y hoy se junta, digamos, este otro femicidio de una señora de allí de Tucumán, ¿no? ¿Cómo se organiza la visibilización allí? ¿Hay un grupo de mujeres? ¿Hay las organizaciones sociales, los partidos políticos? ¿Quiénes salen a la calle para hacernos un poco la idea cómo es la situación en Tucumán? Mira, en Tucumán está muy complicado porque hay algunas organizaciones que están nucleadas en el Ni Una Menos, pero hay otras que tienen que ver más con partidos, que son la multisectorial de mujeres y otros ámbitos. Entonces, en general, las marchas, siempre hay dos marchas. Que eso, por supuesto, que a algunas lo vivimos como un desgaste innecesario, pero es cierto, lo real es que lo que están moviendo, lo de mañana, son más bien la multisectorial de mujeres, con son Ni Una Menos, perdón, con las chicas de Ni Una Menos, que es como un grupo mucho más heterogéneo, que se reúnen, se hacen asambleas en las plazas una vez cada tanto, y ahí se discute y se organiza qué es lo que va... son los pasos a seguir, digamos. Pero es complicado en Tucumán esto, que tenés algunos partidos que están agrupados en la multisectorial y otros en Ni Una Menos. Pero en este caso las que organizan son las chicas de Ni Una Menos. De hecho, el lunes hubo dos marchas acá en Tucumán también. Hubo dos marchas, dos actos. Y bueno, creo que también refleja algunas divisiones que están a lo largo de todo el país, que atraviesan el territorio. Claro, el lunes decís por el domingo 25. Claro, el lunes que fue la marcha por el Día contra la Violencia con la Mujer, por el Claro. 25 de noviembre. El lunes se hicieron dos marchas, dos actos, diferente horario, convocatoria y todo distinto. No obstante, igual el movimiento de mujeres sigue creciendo y sigue cantando. Y estas divisiones, bueno, las iremos trabajando, se va haciendo como se puede. Pero en general las que convocan, por lo menos para la marcha de mañana, se Ni Una Menos. Previas reuniones, en comisiones, asambleas y demás. Es complicado, para las mujeres el norte es un lugar muy difícil, que incluso todavía se juzga cómo nos vestimos, qué decimos, a dónde vamos, y se ha naturalizado una mirada sobre la mujer realmente muy despectiva. Entonces, bueno, nos obligan a organizarnos, ¿no? Creo que lo bueno es eso, que nos vamos encontrando con mujeres de todas las clases sociales, de todos los sectores, y participando desde donde podemos y como podemos. Claro. Para, bueno, ver si logramos modificar un poquito de esta cultura patriarcal tucumana, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Y mañana a las 8 se convoca esta marcha por Lucía, y probablemente también vamos a sumar el reclamo por esta compañera, esta mujer muerta hoy, que fue asesinada también hoy por la violencia machista. Mariela, hace algún tiempo atrás y cuando teníamos intención de salir en una de las primeras corresponsalías de este nuevo ciclo de Radio La Negra, un poco había una situación muy particular en donde se intentaba nombrar a un juez que había tenido la responsabilidad en, bueno, en un femicidio, ¿no? ¿Cómo resultó esa situación? ¿Cómo se organizó la resistencia? No, en realidad me parece, lo que estás diciendo es cuando intentaron darle a los legisladores Sí, perdón. impulsar un proyecto Exacto. para que el aborto, o sea, la interrupción legal del embarazo, no sea viable. Es decir, que en los casos de violación o de riesgo de vida, tanto del feto o de la mujer, que no se pueda realizar un aborto. Quien hizo, son la mayor parte de la legislatura tucumana, trató de impulsar este proyecto. Realmente más de la mitad. Sin embargo, se paró, creo que el hecho de que muchos medios como ustedes y muchos medios a nivel nacional tuvo mucha repercusión esto, porque realmente era una atrocidad y era hasta ilegal, inconstitucional y demás, lo obligó a retroceder. Pero lo loco es que muchas de las mismas personas que impulsaban este proyecto, son las que estaban en la Comisión de Derechos de la Mujer, son quienes tuvieron que decir que era inviable. Las personas que lo comentaban, que lo impulsaban, con otros legisladores de todos los partidos, ¿no? Entonces, es una provincia en la cual es esto, está muy, en algún punto la sociedad considera a las mujeres responsables y sigue teniendo esta mirada negativa. La igualdad de derechos acá es muy difícil de plantear, como mal mirada. Entonces, bueno, eso se logró parar, pero gracias a la visibilización que se logró en muchos medios. Tuvo un repudio nacional a lo que se hacía desde Tucumán. Claro. No quiere decir que no se vayan a seguir intentando otras cuestiones y que no haya embates de todo tipo, como cuando se intentó hacer una interrupción legal del embarazo a una niña de 11 años en la maternidad, un espacio público de acá de Tucumán, e hicieron una misa en la puerta del hospital y no permitieron que se haga. O en otros casos también de niñas violadas, las cuales directamente se metieron en el quirófano a impedir que se realice la interrupción legal del embarazo. Claro, qué Bueno, barbaridad. en este contexto, claro, es un contexto muy complicado para las mujeres. Entonces, nosotras desde donde podemos estamos haciendo eso, juntarnos, reunirnos, marchamos cuando podemos, pero es muy hostil. Y esto que te digo de la legislatura tucumana, bueno, son los legisladores que elegimos para representarnos quienes nos querían vulnerar, digamos, ¿no? Es muy complicado. También hubo un caso de un juez de muchos años que me insistió, pero si me equivoco, esa persona que está presa, pero fue hace muchos años. Ahora lo que está difícil es esto, que son nuestros legisladores los que impulsan medidas antiderechos. Claro. Entonces, bueno, es un contexto difícil de lucha, pero por suerte en esto, en la repercusión en otros medios nos permite pararlo, ¿no? Y responder ante eso. Ahora también habían presentado otro proyecto, también otro delirio, ya después por ahí te busco más información, pero que también todos atentan contra las mujeres. Vienen siendo, y son las mismas mujeres, y las mismas legisladoras de la Comisión de Mujer, las que impulsan estos proyectos. Entonces, como que la verdad que entre nosotras nos podemos organizar y lo hacemos visible, pero si no es por el apoyo de los medios, son medidas que pasan. Claro. Y pasan. Y Mariela, seguimos siendo minoría. esto se da en el contexto de un Tucumán que en el que hoy gobierna Cambiemos, ¿no es cierto? ¿O no? No, Gobierna, perdón, no, no, gobierna el no. Frente para la Victoria y perdón, y dentro de los candidatos posibles está también, además de Cambiemos, está Fuerza Republicana todavía o no. La, digo, el Sí, de hecho, partido. bueno, acá gobierna no el Frente para la Victoria, sino el PJ, que de hecho el gobernador nuestro apenas asumió se despegó del Frente para la Victoria y es uno de los que se enfrenta con el Frente para la Victoria, está más cercano a otro sector del peronismo. Sí, es real que Fuerza Republicana acá es tercera fuerza y en las últimas elecciones subió muchísimo, muchísimo en las encuestas, muchísimo en las encuestas. Incluso sabiendo de que la consigna previa a las elecciones habían empapelado a la ciudad con carteles que hablaban de la importancia de que intervenga el ejército en las calles. Vamos a recordarle por ahí a quienes no conocen la historia de Tucumán que quien estuvo a cargo del operativo Independencia, nombre con el que el general Bussi encaminó, digamos, el exterminio de la guerrilla y obviamente el asesinato de cientos de civiles, miles de civiles en las zonas de Tucumán. Luego de la dictadura, no solo no quedó preso, sino que se propuso como candidato, entre comillas, democrático, a gobernador varias veces. Después fue sucedido por su hijo, y este es el partido de Fuerza Republicana del que estamos hablando, ¿no? Como para contextualizar un poco. Claro, sí, exactamente. El ahora el referente de este partido es el hijo de Bussi, que es como vos decís, quien conducía el operativo Independencia, que incluso hay declaraciones, testigo ha sido juzgado, porque también no solo desde gatillar en la cabeza de muchos de los presos hasta, bueno, ser quien organizaba toda esta represión. Entonces, es un contexto muy complicado, porque aparte de esto, están pidiendo la intervención del ejército en las calles, que claramente tiene que ver con reprimir la protesta social, que va a ser inevitable ante todas estas cosas. Claro. Entonces, y la sociedad tucumana está acompañando este surgimiento, este nuevo surgimiento de la Fuerza Republicana. Entonces, bueno, se hacen como necesarios muchos debates, muchas discusiones. El Partido Justicialista acá no está con el Frente para la Victoria. De hecho, el ex gobernador se acercó a Cristina Kirchner ahora, pero están en veremos. Lo cierto es que en este momento la derecha del peronismo y Fuerza Republicana son los dos, y esto que decíamos, Fuerza Republicana, este partido que reivindica la tarea de los militares, son los que están levantando en las encuestas, ¿no? Claro. Hay cosas que incluso vemos que tanto PJ, Fuerza Republicana y todos se apoyan. Acá en Tucumán, por ejemplo, una de las cosas que apareció fue, en relación a lo del aborto, una maqueta gigante de un feto. De Se un buscan hombres de un se feto. ajá. Gigante que ay. De un feto que no sé cómo le habían puesto, de un nombre. En la marcha en contra de la legalización del aborto, o de la interrupción voluntaria del embarazo, tanto el PJ, el gobernador de la provincia, como estas personas de Fuerza Republicana y los radicales, todos se juntaron, se aplaudían mutuamente. Porque el problema con Tucumán es que es una provincia que en estas cosas acuerda la necesidad represiva en la, como única forma de resolver algunas cuestiones que tienen que ver con la desigualdad, con la injusticia. En este lugar que nos deparan a las mujeres de, la verdad es que de poca participación, protagonismo, decisión. En eso Tucumán es realmente muy complicado, porque tanto esto, tanto los peronistas como los radicales, y bueno, desde luego los militares son los que reivindican la tarea de los militares, coinciden en esto, en que las mujeres, que somos unas locas, que no tenemos que participar, se están dando muchas agresiones en la calle, y bueno, y están pidiendo todo el tiempo intervención de más policías y demás. Entonces es una provincia que se está poniendo muy complicado a nivel vínculos, ¿no? El pareciera que el otro va desapareciendo para convertirse en un enemigo, alguien a quien temer. El diferente es quien pone en jaque tus convicciones. Entonces, bueno, es un contexto muy complicado, que en este momento incluso las organizaciones sociales, nosotros antes de salir al aire hablábamos un poco de las organizaciones sociales, también por una cuestión de falta de recursos y de, bueno, urgencias cotidianas, están pasando momentos muy difíciles. Creo que en eso los movimientos de mujeres son los que vienen fortaleciéndose en este periodo, ¿no? Uh-huh. Y que vienen en algún punto logrando parar algunas medidas, que somos las que salimos a la calle, que en diferencia de los partidos, ahí sí creo que hay una cosa que atraviesa a todas. Uh-huh. Pero bueno, es complicado, y la verdad que en estas elecciones, las próximas, digamos, realmente asusta el papel que Fuerza Republicana puede llegar a desempeñar. Claro. Porque, bueno, están subiendo muchísimo las encuestas. Mariela, el discurso de la no política se cae en eso. Hay como una oleada que tiende, digamos, a la derechización de los gobiernos, ya sea nacionales, provinciales, y que apelan justamente al odio, a la violencia, y sus discursos son realmente violentos, ¿no? ¿Sentís que esto está también haciendo pie en Tucumán con esto que me decís de Fuerza Republicana? Y sí, yo creo que esto que se está viendo en todos lados, aquí es muy marcado, muy, muy marcado, porque de hecho, incluso uno cuando camina por la calle y va a los barrios, el planteo no tiene que ver con la desigualdad, con la injusticia, con la pobreza, tiene que ver con todo el mundo pide más policía, que no deja de ser la solución represiva, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en esto, algunas de las iglesias están apoyando en el poder político, planteando también estas cuestiones tan de derecho. Entonces, incluso piden por los candidatos, por más allá del partido, hay algunos que apoyan a los peronistas, otros radicales, pero se está haciendo muy, muy difícil. Porque incluso estas iglesias, de las que estamos hablando, algunas de las religiones, por supuesto que no son todas, también apuntan incluso en contra de la homosexualidad, digamos. El diferente es un enemigo. Claro. Pide esto, intervención de la policía para mantener afuera. Y cuando ya importa más la propiedad privada que el sujeto, que no, acá es muy habitual que por un robo de un celular todos los vecinos salgan a destrozar al chico que intentó robar el celular. Bueno, esto cada vez es más fuerte. Y está de alguna forma siendo legitimado desde el discurso del poder. Claro. Porque realmente no se hace nada, no hay un cuestionamiento a estos linchamientos. Entonces no solo se pide la fuerza represiva, sino que la gente, bueno, también hay que tener en cuenta también que si Patricia Bullrich dice que todos pueden andar armados, claro, esto acá se vuelve el lejano oeste, en algún punto no da broma a veces, porque es esto, no hay vínculo de solidaridad, el otro es un alguien de quien tenés que cuidarte. Y adherido es una provincia que muy fácilmente adherió a todo lo que tenía que ver con la derecha. La verdad, las escuelas aquí se enseña religión en prácticamente todas. Claro, en las estatales también. En todas las estatales, incluso en las de adultos, en las escuelas de adultos tienen que rezar. Entonces, en muchas cosas es una provincia en la que lo diferente o lo diverso no tiene mucha cabida. Y es más bien marginado, censurado, y hay muchas, y últimamente hay muchas agresiones, tenemos muchos casos de agresiones. Claro. Entonces sí, esa vuelta a la derecha acá se está haciendo muy visible. Mariela, ¿cómo se organiza el campo popular allí? Digo, en todo este contexto represivo y que además conocemos de Tucumán de ser de las provincias más pobres del país, esto debe ser una olla a presión, ¿no? ¿Por dónde hay organizaciones, hay movimientos que estén atendiendo estas necesidades populares? Mira, hay organizaciones, pero la verdad que en los últimos años tienden a desaparecer la mayoría. Por lo menos te puedo decir las que estaban vinculadas a lo cultural. Había muchas orquestas que trabajaban en las escuelas y en los barrios. Mucho, desde lo cultural se hizo mucho, grupo de teatro y demás, que todo eso ha tendido a desaparecer. De hecho, queda solo una organización o dos que siguen trabajando con jóvenes desde lo artístico. Pero bueno, este desfinanciamiento hace que las personas de las organizaciones tienen que salir a sostener la cotidiana, entonces se deja mucho lo que es la militancia. Salvo los partidos que por ahí de alguna forma logran sostener, son realmente una minoría, pero las organizaciones están difíciles. Por eso te decía que creo que el movimiento de mujeres es de los pocos que viene creciendo y que sigue sosteniendo y moviéndose y juntando recursos como puede. Claro. En general, en los barrios es muy difícil. De hecho, hará 2 semanas, en una semana murieron 3 chicos, 3 adolescentes, uno de 15, otro de, no sé, 16, por cuestiones de droga. Porque acá lo que se está cayendo es en lo opuesto. ¿Cómo decirte? No hay organización. En toda esta crisis en Tucumán, la pobreza ha golpeado al revés. Los pocos espacios que se habían logrado organizar y armar se fueron desarmando ante lo inmediato que te aparece, tenés que comer, tenés que trabajar. Entonces uno ve en los barrios que los pibes están muy solos. Y la Claro. verdad que lo único que aparece conteniendo tienen que ver con algunas personas que distribuyen drogas, digamos, ¿no? Entonces los adolescentes le están matando. En una semana, no sé, en 7 cuadras, 3 chicos murieron. Qué bárbaro. Entonces, se está. Acá es esto, la pobreza está pegando, lejos de organizarnos, está cayendo una cuestión bastante anárquica en el sálvese quien pueda. Claramente vamos a intentar que no pase y vamos a seguir todos en las calles y reuniéndonos para evitarlo, pero es difícil, Está bueno. es desmoralizador. Aparte, incluso los mismos pibes en el barrio, ya no se roban entre ellos. Entonces, si hay un punto de un odio al vecino, al par, que te hace muy difícil a las organizaciones. Lo único que sí están apareciendo por ahí son comedores, que bueno, que es esta tarea asistencial, pero que de organiza más allá del como cuestión alimenticia, no hay mucha organización. Claro. ¿Han aparecido muchos comedores en el último tiempo, Mariela? Sí, así, muchos comedores, esto sí. Y muchas escuelas ahora están empezando a ir a comer los chicos, escuelas que ya no tenían habilitado el espacio de comedor, ahora también. Así que sí. Pero en general están muy vinculados a la iglesia también los comedores, ¿no? Entonces no hay una organización política o participativa en esos espacios. Es un momento muy difícil. La crisis acá, al contrario, pegó por esta cuestión del individualismo. Claro. Y realmente que cada uno intenta construir desde donde puede, pero la urgencia te gana. Entonces, bueno, muchos jóvenes que hayan, no sé, muchos chicos que hayan logrado volver a estudiar con muchos de los proyectos que hubo años atrás tuvieron que dejar, porque al cortar las becas, y bueno, tuvieron que salir a trabajar. Entonces, muchos chicos quedaron fuera de un proyecto social. Claro. Y en los barrios no se está pudiendo organizar. Porque aparte en los barrios, la verdad que en los barrios, por lo menos no he recorrido todo lo de la provincia, pero sí muchos, ahora lo que está aglutinando a los jóvenes de los barrios es la iglesia. Claro. Así, sin mucha vuelta, digamos, es la iglesia. La verdad que los que están acompañando en los barrios son la iglesia, los evangélicos, fundamentalmente evangélicos y algunos católicos. Que eso deja poco espacio a la participación política. Claro, sobre todo cuando las propuestas políticas están ligadas a partidos políticos bueno, que como decías, tienen una mirada de por sí muy ligada a la iglesia misma y después, o a las iglesias, y después, nada, desde una mirada casi netamente antiderecho, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, pero no solo en el caso de la mujer, también de homosexuales, de la comunidad LGBT también. Entonces, es complicado. Hay algunos partidos que vi que están intentando crecer un poco, pero es muy difícil porque no hay recursos. Entonces, es esto, ¿cómo desarmar? De inmediato te come. Los chicos dejan la escuela porque tienen que salir a la calle a vender. Es un momento difícil. Y acá es muy visible. Yo imagino que en otras provincias también, Buenos Aires también, pero sí nosotros sentimos que en Buenos Aires hay un nivel de organización y participación política que acá no tenemos, que estamos luchando por. Pero bueno, es difícil. Y realmente la iglesia está, lo que está organizando en los barrios es la iglesia. Claro. Así, claramente, no te voy a mentir. Por eso acá fue muy fuerte el movimiento en contra de la campaña por la interrupción del embarazo, por interrupción voluntaria del embarazo. Porque en realidad la organización que está moviendo acá es la iglesia. Son las iglesias, perdón, porque no es una sola. Claro. Entonces, bueno, son momentos difíciles. Sí te puedo decir que el movimiento de mujeres y algunas como la Darío Santillán y algunos movimientos, pero son pocos. Todavía está como adormecida en la comunidad, ¿no? Está como. Creo que viendo qué pasa y esto, subsistiendo. Desde luego que con las compañeras nos vamos a organizar y vamos a seguir todos participando y hablando y caminando, pero bueno, va a ser lento, va a ser un proceso lento. Claro. Bueno, iremos acompañando ese caminar y ese proceso que sin dudas se vuelve fundamental y necesario, ¿no? Porque Tucumán ha sido, bueno, muy transformadora en un montón de aspectos durante muchos momentos, y de allí han surgido un montón de cuestiones que se han desparramado al resto del país, como por ejemplo movimientos revolucionarios que más allá de acordar o no acordar, pudieron, digamos, imponer su impronta a nivel nacional, como el PRT, el ERP, y otras organizaciones que surgieron de compañeros y compañeras que militaron en esa zona y que pertenecían a esa zona, ¿no? Sí. Bueno, sí, de hecho, creo que han dejado, esos compañeros sí han dejado su semilla y hay muchos referentes y muchos jóvenes que lo toman. Pero bueno, estamos todavía en esta instancia de formar, de juntarnos, creo que muy golpeados por la realidad nacional y local. Claro. Pero sí, realmente fue importante y sí hay muchos referentes y muchos que lo seguimos leyendo. Pero bueno, es un momento difícil en el que nos va a costar un poco, pero lo vamos a hacer, ¿no? Y nosotros agradecemos este acompañamiento que voy a decir porque es necesario. Realmente es necesario que nos organicemos y nos movilicemos. Así que un agradecimiento a ese acompañamiento porque, sí, son los que muchas veces ese acompañamiento es el que nos permite parar muchas de las injusticias que están acá. Está bueno. Que bueno, es un contexto difícil. Pero bueno, ha sido importante Tucumán y vamos a seguir, yo creo que vamos a seguir formándonos para que vuelva a hacerlo, ¿no? Por lo menos parar algunas situaciones o discutir algunas cuestiones. Está bueno. Bueno, Mariela, seguiremos en contacto y cada tanto nos daremos una vuelta por el Tucumán querido. Y a ver cómo avanza este proceso y cómo se va desarrollando la coyuntura. Por lo pronto estaría buenísimo, ya que mañana vas a estar en esa marcha, que nos envíes alguna foto, algún texto como para poder difundir esto que sigue pasando allí en el norte y que tiene quien empieza a organizarse para transformar y resistir. Marie, Dale. te mando un gran abrazo y te agradezco por este rato que la verdad que ha sido muy valioso. Dale, bueno, yo también muchísimas gracias y muchas gracias por el espacio. Bueno, y un beso enorme. Hay dos jazmines en el cielo. Hay algo allá, más allá. Se hacen grito en el sonido y son la luz de la luz. Hay un infierno en este cielo, hay un porqué en este mar. ¿Cuál es el cíclope del siglo? ¿Cuál es la luz de la luz? El papel y la tinta son el vuelto de un gran favor y mostraste la hilacha lavando el traje de papa. Noticia muere al otro día, siempre vive la canción. En este mundo poco dice, sos el mejor, sos el peor. El papel y la tinta son el vuelto de un gran favor y mostraste la hilacha lavando el traje. Salidas populares de Radio La Negra, recorriendo el país a través de los ojos de las organizaciones y los medios compañeros. Estamos ahora en comunicación con Germán Schwartz, miembro y casi diría, ¿no?, fundador de Hijos Bariloche. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Javier? Sí, como vos lo decís, en aquellos años, con un par de compañeros más fundamos acá Hijos Bariloche y ahora metidos a fondo con el tema de la multisectorial, ¿no? multisectorial contra la represión policial e institucional, ¿así se llama? Contra la impunidad y la represión, sí. Bien. Así como vos lo decís, y bueno, hoy tuvimos la noticia de la sentencia, ¿no? Uh-huh. Hoy vamos a recordar para que nos escuchan desde otras partes del país, ¿cómo es la fecha, Germán? Haceme acordar, ¿cuándo fue las puebladas que se armaron en Bariloche a partir del asesinato de Diego Bonnefoy? Exactamente, eso sucedió el 17 de junio del 2010. Bien. En donde ya la gente cansada de los atropellos, digamos, de la comisaría 28 en su momento, allá en el Alto, sale a protestar por el asesinato de un pibe, ¿no? Uh-huh. Y en la protesta, la policía reprime y asesina a otros dos pibes. Sí, el detalle es que sale a reprimir con balas de plomo. Claro. Que está totalmente prohibido la represión con balas de plomo ante una protesta social. Uh-huh. La protesta social era de no más de 30 jóvenes tirando piedras contra la comisaría, y lo que priorizó el Estado rionegrino en su momento, con el gobernador Saiz a la cabeza, el ministro Larregui, el secretario de gobierno Víctor Cufré, fue defender un edificio contra las piedras de los manifestantes y salir a reprimir con lo que tenían. Uh-huh. Posta de goma en su momento, y cuando se terminaron empezaron con postas de plomo. Así es que ahí terminan heridos de muerte otros dos chicos, que son Sergio sí, Cárdenas. Sergio Cárdenas y Nino Carrasco. Sí. Esto fue conocido como el triple asesinato de Bariloche. Fue exactamente época de invierno, recuerdo bien. Aunque parezca que no fue hace tanto, en realidad por aquel entonces los celulares y los mensajitos corrían mucho menos que ahora, nos llegaban las noticias más entrecortadas hasta aquí, hasta Bolsón, pero se supo, digamos, rápidamente en todo el país que había habido un levantamiento y una terrible represión, ¿no? Sí, y la paradoja de todo esto, ¿no es cierto? Vos que hablás de Bolsón, que cuando estaba la cúpula acá de la policía en Bariloche, estaba el gobernador y el secretario de gobierno, huyeron como ratas para el Bolsón, diciendo que era muy importante a la reunión que tenían en Bolsón, vaya uno a saber por qué, y dejaron acá a algunos policías al mando de la represión y salieron con la orden del gobierno a reprimir todo aquel que levante la mano, ¿no? Claro, porque claro, se dio todo en un contexto bastante particular, y es que estaba en Bariloche justamente toda la cúpula justo previo al inicio de la represión, ¿no? Toda la cúpula. Exacto. Esta que nombrabas hace un ratito. Y esto, bueno, marca claramente, bueno, como en el caso de Santiago Maldonado y las incursiones a la Pulov por parte de la gendarmería sin orden de un juez, en las que entraron, digamos que justo estaba quien, bueno, estaba al mando de la seguridad a nivel nacional en ese caso, ¿no? Sí, tal cual. Acá estaba a nivel provincial toda la cúpula, no faltó ninguno, estaban todos en Bariloche. Uh-huh. Y con el caos que se había desarmado, que se había armado, decidieron irse a Bolsón a atender cuestiones también del gobierno, de la policía, sin darle importancia realmente a lo que estaba pasando acá, ¿no? Y el asesinato de un pibe por la espalda, después con toda la represión que se dio y pues el posterior asesinato de dos pibes más, y ni hablar de la cantidad de heridos, ¿no? Con posta. Claro. De plomo y con posta de goma, y los que tuvieron suerte, porque la policía sabemos que no está preparada ni para tirar con una gomera, y no mataron más gente, porque si recorres el barrio, el día de hoy todavía, los linteles de las puertas, la parte de arriba de las puertas, siguen estando los plomos marcados, que tiraban a la gente que estaba en las puertas, y el que se asomaba la cabeza le tiraban a matar, ¿no es cierto? Sí. Fue una cacería, realmente fue una cacería. Sí, recuerdo ver en la entrada a Bariloche desde el Bolsón, las paredes de los monobloc llenas de tiros, ¿no? Llenas de impactos de bala. Exacto, exacto. Sí, sí, y todo lo que es este los barrios, adentro de las calles de los barrios. Claro. Se manejaban como patota, ¿no? Como patota que salían a cazar jóvenes. Este, y bueno, lo mataron a los dos porque, bueno, tuvimos suerte de la mala puntería, digamos, de la mala preparación que tiene esta policía asesina que tenemos, y nos tuvimos que lamentar más víctimas fatales, ¿no? Germán, hoy finalmente se leyó el fallo de esta investigación que, más allá de haber quedado plomo distribuido por todo el Alto de Bariloche, bueno, tres personas asesinadas, digo asesinadas porque fueron asesinadas por la espalda, más allá de todo eso, se llevó 10 años la investigación para saber bueno, quiénes fueron los responsables y qué pena se les va a imponer, ¿no? Sí, 8 años y medio. 8 años, perdón, 8, sí. Sí, sí, 8 años, pues fue en el 2010, claro. Que te confundió eso, pero sí, fueron 8 años y medio de sostener a la familia, de sostener a un montón de organizaciones, de ida y vuelta de distintas organizaciones políticas, sindicales, que bueno, con los distintos cambios de gobierno se fueron alejando y fueron volviendo al ruedo, ¿no? Al reclamo de justicia. Uh-huh. Entendiendo de que lo que realmente nosotros quisimos en todo momento fue apoyar a la familia y también poder dar un poco de justicia y que no haya tanta impunidad, ¿no? Superando también la etapa de la familia, así con todo el respeto que tenemos hacia la familia de las víctimas, pero sí también sabiendo que esto le puede haber tocado a cualquier otro más o le puede tocar a cualquiera. Entonces lo que tratamos es de que la gente se dé cuenta de que la impunidad hace que los tipos puedan seguir en la calle tirando a quien se le antoje, como pretende ahora, ¿no? En este momento o el día de ayer, sí. El gobierno nacional, ¿no? Salir a tirar. Justamente te iba a mencionar eso después, pero quisiera que me cuentes un poco, bueno, cómo resultó este fallo, qué resultó. Mira, nosotros desde un primer momento dijimos, como agrupación Hijo y como otras agrupaciones que actúan con nosotros, que el juicio que tenemos no es el juicio que queremos, ¿no es cierto? Así como los juicios de lesa humanidad. Uh-huh. Realmente no son los juicios que nosotros hubiésemos querido. Pero bueno, por lo menos se llegó a la etapa del juicio histórico de sentar a toda la cúpula policial de la provincia de Río Negro en el banquillo de los acusados. Que uh-huh. Tomen la molestia por lo menos de dar la cara ante la familia, que la familia le puede decir en la cara a estos asesinos lo que les tuvieron que decir. Más vale que eso no es reparador, ¿no? Eso no te devuelve a tu ser querido, ni tampoco repara con justicia la inhabilitación por 8, por 10, por 12 años de ejercer como funcionario público, o como en el caso de hoy, que le dieron 4 años de prisión efectiva, ¿no? Uh-huh. Realmente sabíamos que iba a ser así, teníamos miedo de que sean todos absueltos. Por suerte no fueron todos absueltos, igualmente desde un primer momento ya estaban absueltos, ¿no? Uh-huh. Tuvimos un juez de instrucción, el juez Calcaño, el juez cajonero, le decimos acá, porque cajoneaba la causa en todo momento, hasta la procuradora general de la provincia tuvo que salir a apurarlo para uh-huh. que deje de cajonar la causa y acelere un poco para que se lleve a juicio oral. Uh-huh. Bueno, no le quedó otra que llevarlo a juicio oral, se empezó el juicio oral el 8 de octubre, el lunes 8 de octubre. Bueno, hoy tuvimos la sentencia, que fue una sentencia lavadita, ¿no? 4 años por la vida de dos jóvenes. Ya el tercer joven fue el primero, que fue Diego, tuvo realmente una sentencia un poquito más acorde, el cabo Colombí, que está purgando una sentencia de 20 años de prisión, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es lo que pudimos como organizaciones, como familia, poder arrancarle a este poder judicial burgués en el que no creemos, pero que tenemos que, con las cartas que jugamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, por un lado un poco de satisfacción por lo logrado, por otro lado mucha bronca, mucha indignación, mucha impotencia, ¿no? Por no darle realmente la justicia que se merece a la familia y porque estos tipos no se pudran adentro de la cárcel por asesino. Claro. Un fallo que logra poner, bueno, vos decías a Vilanova, a Cufré, bueno, a Hermosa, a esta cúpula, pero también a un par de escopeteros en el banquillo de los acusados y de los condenados, ¿no? Que sí, que no es poco también. No es poco, pero bueno, si pones en la balanza, esa famosa balanza de la justicia, siempre cae para el lado de la impunidad de los estamentos del Estado, ¿viste? Claro. Siempre la balanza cae de aquel lado y no es justa la justicia, ¿no? Vale la redundancia. Pero bueno, por lo menos se logró esto, no es poco, seguramente va a haber una apelación. Se pidió la prisión preventiva en su momento, a los jueces. Hoy no fue reiterada por la abogada Marina Schifrin, no pidió la preventiva, acatar toda la apelación salga, que por lo menos tenga prisión preventiva, por, bueno, se pueden fugar, pueden entorpecer todo lo que es la apelación, todo, pero bueno, no se dio. Esperemos que si se puede, con alguna presentación judicial en estos días, o antes de fin de año, antes de la feria. Y bueno, si hay alguna novedad te mantengo al tanto, pero por lo menos hoy están todos en la calle. Qué bárbaro. Sí. Bueno, Germán, y un poco vos lo adelantabas, como integrante de Hijos y con todo lo que eso significa y lleva, ¿cómo toman la noticia de esta semana del Gobierno Nacional en la voz de Patricia Bullrich, autorizando, digamos, a las fuerzas públicas a gatillar, ¿no? No solamente desde Hijos, de las radios, de todas las organizaciones sociales, de derechos humanos, vienen denunciando la doctrina de Chocobar que está poniendo en práctica este gobierno, ¿no? Uh-huh. Realmente duele decirlo, pero la ministra Bullrich, muy inteligente, la verdad que va un paso adelante de todo. Tenemos que hacer por ahí una autocrítica de lo que realmente nos está pasando como organizaciones y no podemos realmente permitir que esto suceda. Seguramente va a haber mucha gente que sale al cruce, muchas organizaciones. Nosotros con Multisectorial ya estamos tratando de preparar un documento, pero no, con eso no alcanza, ¿no? Sabemos que la militancia del Facebook, de las redes sociales, no hoy no alcanza y realmente es un atropello a la democracia esto. Es un atropello a los derechos humanos, que los tipos tengan ese permiso de gatillar. Realmente estamos muy indignados por todo lo que está pasando, pero bueno, es parte de lo que este gobierno vino a hacer, es parte de lo que estos ministerios se están ocupando, están militarizando todo. El plan de manejo del fuego pasó a la órbita de la del Ministerio de Seguridad. Parques Nacionales ya tiene firmado convenio con prefectura y con gendarmería. Es parte de la militarización que están haciendo en este país, porque se sabe que va a venir épocas más duras y de todos lados nos van a salir a atacar. No es casual que el plan de manejo del fuego pase a la órbita del Ministerio de Seguridad, con todo lo que están pasando con la recuperación de las tierras ancestrales, de las tierras mapuches y los pueblos originarios. Seguramente van a tener algo bajo la manga en donde van a quemar un bosque y ellos van a ir no a reprimir, no a apagar el fuego, sino a reprimir al que está viviendo ahí. Nosotros eso lo vamos a denunciar, ya han salido organizaciones a denunciarlo. Y hay que, todo esto que está pasando hay que seguir denunciándolo, porque por lo menos es abrir el abanico de lo que se está leyendo, ¿no es cierto? Bueno, Germán, y algo que me veo medio forzado a preguntarte, digo, sí. ¿cómo en este panorama que vos prevés que se viene más turbio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué, por dónde seguimos? ¿Cómo hacemos como organizaciones sociales para avanzar en el camino que nos proponemos, que es el de otra realidad, el de una transformación social? Y yo creo que el camino está en la calle, compañero, y en la lucha, ¿no? Unirse con quien realmente piensa parecido o más o menos puede estar codo a codo. Yo, por mi parte, esto te lo digo por mí, es una apreciación individual, ni siquiera de hijo. Estoy cansado de comerme los sapos de tener que estar codo a codo con el que empieza diferente porque se cree que es del campo popular y después, en el momento de estar en la calle, es el primero que se esconde, ¿no? O el primero que acusa al compañero porque tiró una piedra. Al compañero no se le acusa por tirar una piedra, al compañero se lo defiende por tirar una piedra. Entonces yo como que no nos dio resultado, por lo menos a mí, yo te lo digo personal, no me dio resultado esto de estar al lado de organizaciones que no voy a dar nombres porque no es necesario, pero organizaciones que mandan al frente a los compañeros que tiran una molo o que tiran una piedra. Con esa gente yo no se puede confiar. Lo que hay que es seguir confiando y gestionar y seguir estando en la calle con el compañero que está en la calle en cualquier circunstancia ante lo que pueda llegar a venir y seguir construyendo una unidad de cambio, ¿no? No creo que la salida sea electoral tampoco, por ahí suena feo lo que voy a decir, pero ya llevamos 35, 36, ¿cuánto llevamos democracia? Y seguimos con pibes desnutridos, seguimos con las escuelas hechas mierda, hospitales que no tienen insumos. Entonces, ¿para qué quiero una democracia así? No quiero ser golpista, que se entienda. Mi viejo murió por una dictadura militar, lo asesinaron por una dictadura militar. Pero digo, hasta ahora la democracia no nos ha respondido. Yo quiero seguir la democracia, por supuesto, pero por ahí una democracia más participativa, una democracia que realmente sea una democracia para todos, ¿no? Y por sobre todo para los pobres, ¿no? Para los que menos tienen, para los más vulnerados. Tal cual. Bueno, es un camino difícil de vislumbrar, digamos, ¿no? Porque sí. No está sencillo, digamos, ponernos de acuerdo en tantas cuestiones que se vuelven imprescindibles, cada vez más acuciantes de alguna manera. ¿Cómo construimos? Ese es un poco el planteo, ¿no? Y es un planteo que es muy difícil. Hay relatos, hay historias, tenemos historia, nunca vamos a empezar de cero. Tenemos historia de unidad, tenemos historia de lucha en la calle. Tenemos el recuerdo de la década del 60, de la década del 70. No voy a decir que está las condiciones dadas para una lucha armada, por supuesto que no. Por supuesto que no. Nos ganan 100.000 a uno, eso es seguro. Pero sí tenemos las experiencias por ahí. En el campo popular de realmente salir a militar por las villas, por el alto que nosotros le decimos acá, por los barrios carenciados, y empezar a avivar a la gente, pero bueno, hay que comprometerse. Nosotros desde Hijo y la multisectorial acá en Bariloche, yo te puedo hablar por Bariloche, no por otras organizaciones de Hijo, porque realmente no puedo hablar por ellos, pero nosotros en lo que podemos estamos en la calle, con esto de la familia, con las comunidades en su recuperación, en cada injusticia que podemos llegar a estar, estamos. Vamos a sacar a los pibes que están adentro de la comisaría y les hablamos y los pibes se dan cuenta que el camino es otro. Por ahí, no sé, decían recuperar a uno, bueno, pero de a uno va a ir sumando, ¿viste? Es un camino difícil, no digo que sea fácil. Hay muchas distracciones, el capitalismo realmente nos ha pasar por arriba a todos, este sistema es perverso y sabe muy bien cómo manejarnos, pero bueno, no hay que bajar los brazos, no hay que darla por perdida y hay que seguir para adelante. Tal cual. Bueno, Germán, te agradezco muchísimo este panorama de lo que está pasando por allí y la mirada que se plantean desde las organizaciones en las que estás participando. Creo que es eso un poco, ¿no? Poder compartir las miradas y las estrategias para poder pensar juntos cómo construimos ese futuro y ese presente que queremos encarar, ¿no? Tal cual, compañero, es así y bueno, hay que seguir peleándola, qué sé yo. No todas son gratas, pero bueno, tenemos pequeña alegría cuando sacaba un pibe de la cárcel que por lo menos no le pegó, no le pegaron tanto, o no lo mataron, entonces tenés pequeños logros, pero bueno, para esos pequeños logros hay que estar en el momento, ¿viste? Y comprometerse con el otro. Realmente la solidaridad y poner la mirada en el otro, me parece que el enfoque el primer puntapié, ¿no es cierto? Como para decir, bueno, con la confianza vamos ganando voluntades y con esa voluntad vamos a poder llegar a algo, me parece. Bueno, Germán, te agradezco muchísimo y seguimos seguramente en contacto en las próximas semanas. Bueno, muchísimas gracias por el contacto y bueno, saludos a toda la audiencia, ¿sí? Gracias. Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. Hola, ¿cómo va? Hoy me siento bien. Hoy puedo putear y llorar de pie. De fantasmas hoy no se quiere hablar. Hoy los escondí y aprendí a nadar. Hola, ¿todo bien? Hoy vi la ciudad. Hoy me conseguí lo que fui a buscar. En lo de Manuel hoy la vi pasar, no voy a correr, hoy le puedo hablar. Corazón, de miedo y de moretón, de ganas de atormentar y luego pedir perdón. Una más, hoy no parece joder, hoy llevo la sin razón y algún amigo también. Hoy me entendí, hoy me alivié. Mañana pienso volver. Hoy imaginé que me siento en paz. Hoy me descubrí sin pensar de más. La rutina hoy no va a enloquecer. Ayer me perdí, pero hoy me encontré. Corazón, de miedo y de moretón, de ganas de atormentar y luego pedir perdón. Una más, hoy no parece joder, hoy llevo la sin razón y algún amigo también. Hoy me entendí, hoy me alivié, mañana pienso volver. Hoy me entendí y aluciné. Mañana pienso Estamos ahora en comunicación con nuestra compañera y amiga Romy, allí desde Radio Voces en la ciudad de La Rioja. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Hola, Javi. Hola a todas las compañeras y compañeros ahí de La Negra. Saludamos desde aquí. Bueno, un saludo y contentos de encarar esta nueva semana. Bueno, una semana con un montón de cuestiones a nivel nacional, pero un poco con idea de ver qué está pasando por allí, por el norte. La semana pasada anticipábamos algo de la FROP. Contanos un poco qué está pasando. Bueno, sí, la semana pasada estuvimos con algunas actividades que veníamos, yo creo que en la última salida un poco les anticipaba de algunas acciones que teníamos ganas de encarar, que tiene que ver básicamente con juntar a los distintos espacios que vienen trabajando y organizándose en la capital, por lo menos, en relación a, bueno, poder sobrevivir ante esta situación de crisis general. Y bueno, ese encuentro se llevó finalmente. Bueno, la semana pasada hicimos tres encuentros y una charla importantes. Por un lado estuvimos en lo que fue el primer foro social, que bueno, ahí tuvimos compañeros y compañeras de cooperativas de trabajo, de organizaciones de base que sostienen comedores infantiles y espacios de recreación para niños y jóvenes. Con referentes de lo que son algunas también espacios cooperativos y referentes de la cultura popular, sobre todo un cantor que viene acompañando hace rato distintas luchas populares. Hicimos este foro. Bueno, la intención un poco era no solo presentar como un panorama general de las cosas que por ahí nos aunan o nos sientan en una misma mesa, sino y sobre todo, digamos, poder pensar algunas alternativas en conjunto, poder hacer como una caracterización general y en base a eso algunas alternativas que desde los distintos espacios se están presentando. Así que, bueno, fue una experiencia interesante que va a tener una continuidad para la semana que viene, más precisamente para el día 15 de diciembre, que estamos convocando ya para otro nuevo encuentro y sumando a más actores también. Eso por un lado. Después, el fin de semana, estuvimos con un encuentro de todo lo que es FERCOA, que es la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, que un poco yo les comentaba también en la última salida un poco de qué se trata el espacio, que tuvimos también una especie de pre-cierre de año, un poco ahí se hizo el balance de logros que se hicieron este año, de acuerdos que se consiguieron con distintas instituciones, como por ejemplo la Dirección de Economía Social, para que pueda otorgar un dinero a las cooperativas para que puedan hacer sus balances contables, por ejemplo, que siempre es un gran impedimento por ahí para muchas cooperativas, porque bueno, tienen costos bastante altos, son trámites bastante burocráticos que implican además tener un contador o contadora. Entonces, bueno, por ahí cuando son o cooperativas que están muy alejadas de la capital o que son empresas más bien familiares o pequeñas, digamos, significa un costo alto poder realizarlo. O sea, no es que esté tan al alcance o a la posibilidad que se resuelva fácilmente. Entonces, bueno, entre esos acuerdos que sacamos, digamos, en limpio de este año, tienen que ver con eso, o con el pago de luz, por ejemplo, o de algunos servicios, y algunas otras acciones con la Universidad de La Rioja y otros espacios así, otras instituciones, digamos. Eso por un lado. Y bueno, y también para presentar una encuesta que estamos realizando como FERCOA también, con la idea de poder tener datos un poco más certeros de la realidad, no solo de los sectores productivos con que conforman, digamos, la Federación de Cooperativas, sino también la realidad de cada uno de los compañeros y compañeras y sus familias que están vinculadas a alguna cooperativa de FERCOBA. Así que, bueno, fue como un encuentro también interesante, que vinieron cooperativas de toda la provincia. Y también para el día 20, perdón, 21, está convocada ya la reunión de sí definitiva del cierre de año, ¿no? Uh-huh. De la federación. Y por último, logramos concretar también un foro, una charla debate, en realidad fue una charla debate, respecto a la ley de educación sexual integral. Ajá. Esta iniciativa la encaramos con el espacio de mujeres dentro del FROP, viendo una realidad que se hacía cada vez más constante entre las compañeras, que era que en los grupos de WhatsApp que se arman de los jardines de infantes o de las escuelas donde van nuestras y nuestros hijos y nuestras hijas, de repente se había puesto en discusión esta cuestión, y hasta en varias oportunidades padres o madres que cuestionaban o solicitaban acciones para que en las salas o en los grados de sus hijes no se den estos contenidos, digamos. Uh-huh. Así que bueno, asimismo, digamos, había como una cuestión también que aparecía en las redes sociales, que también se difundió mucho, que tenía que ver con esto de este movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, que también tomó como una importante trascendencia en las redes sociales. Entonces, bueno, creímos necesario, digamos, tener como un espacio abierto, amplio, de debate sobre el tema, pero bajo, digamos, la convicción y la certeza de que estamos hablando de una ley, y de una ley que, además, garantiza un derecho, ¿no? Que en este caso tiene que ver con un derecho al acceso a un determinado tipo de educación, donde la cuestión de la sexualidad entendida de modo integral, digamos, tiene que estar al alcance de todos los niños y niñas de nuestro país, en todos los niveles obligatorios del sistema, y también no obligatorio, porque también está previsto para el nivel superior. Uh-huh. Así que, bueno, invitamos a distintas mujeres de distintos ámbitos. Estuvo una doctora, que es obstetra en el Hospital de la Madre y el Niño, una psicóloga que es asistente en equipos técnicos de distintas escuelas de la provincia, escuelas públicas, una docente también y miembro del grupo Docentes por el Derecho a Decidir, y a el equipo técnico de ESI en la provincia, que depende del Ministerio de Educación directamente. Uh-huh. Y bueno, fue interesante porque la verdad que nosotros desde un principio teníamos la intención de que el espacio pueda contener, sobre todo, decíamos nosotros, sobre todo a aquellas personas que tienen dudas sobre el contenido de esta ley, que tienen rechazo, ¿sí?, sobre esto, porque entendíamos que era necesario entendíamos que muchos de esos no que se ponen a esta ley tienen que ver con no conocer, no saber, o hacer análisis a partir de prejuicios. Entonces, como que teníamos la idea de que queríamos que ese sea nuestro público principal, digamos, con la idea de que puedan sacarse todas las dudas y prejuicios respecto a los contenidos de esta ley. Y bueno, fue bastante interesante la convocatoria, a salón lleno de la biblioteca que elegimos dónde hacerla, muchos docentes y muchos, también bastantes médicos vinculados a la salud pública, médicas sobre todo, muchas estudiantes de profesorados y muchas estudiantes secundarios también, y algunos madres o padres que no pertenecían directamente a ningún espacio de los que te mencioné recién, pero que sí venían con dudas, con consultas, con inquietudes respecto a la ley y respecto a la aplicación también. Así que bueno, eso así como actividades de estos últimos días. Un montón. Romy, sí. no me dejaste meter bocado. Yo te quería preguntar de la primera, la segunda, la tercera, te voy a preguntar en forma desordenada, por lo último hacia el principio. Digo, cuando uno organiza este tipo de actividades que sabemos que están amparadas por la ley, que están, cubiertas de una certeza más allá de la ley, ¿no? De quienes militamos en este sentido, sabemos igual que justamente hay mucha gente que no opina lo mismo y que se dedica a militar por las sombras en sentido contrario. Digo por las sombras porque muchas veces lo hace así, a través de los grupos de WhatsApp, a través de las redes sociales, metiendo cizaña, bueno, metiendo comentarios que no llegan a ningún lado, la verdad, pero que ensucian, entorpecen, generan dudas, sobre todo en quienes no están informados, ¿no? Digo, uno organiza este tipo de actividades y teme la presencia de estas personas que claramente no están bien intencionadas, ¿no? Y que no van a sentarse a escuchar y a ver argumentaciones y a ver que realmente estamos hablando de algo que es legal, bueno. ¿Cómo sucedió en cuanto a eso? Digo, ¿aparecieron de estos personajes? ¿No aparecieron? ¿Qué pasó, digamos? No, la verdad que no. Así con esa descripción que haces, que existen también y que lo hemos detectado también nosotros en redes sociales, en grupos, etcétera. No llegaron, digamos, por lo menos a nuestra charla no se llegaron. Sí, digamos, hubo algunas parejas, mamás o papás que sí, por la particularidad de las preguntas que hicieron, entendíamos como que tenían ciertos prejuicios respecto a los contenidos que se puedan llegar a trabajar en los distintos niveles y tenían un prejuicio respecto a la ley misma, digamos. Uh-huh. Pero en ningún momento, digamos, por ejemplo, escucharon absolutamente todas las intervenciones, todo el tiempo que duraron todas las intervenciones, y levantaron la mano para hacer preguntas y fueron muy respetuosos y respetuosas al hacerlas y recibieron, digamos, de buena manera, no sé si te podría decir que estuvieron de acuerdo o no, pero sí que recibieron de buena manera las respuestas de las panelistas, así que en ese sentido nosotros quedamos muy conformes, digamos, porque por ahí nosotros también lo que no queríamos es organizar este tipo de eventos para quienes ya estamos convencidos, claro, de que esto es un derecho y que hay que garantizarlo, digamos. Entonces, uh-huh, también nosotros como que fuimos bastante amplios a la hora de hacer la convocatoria. De hecho, bueno, hicimos invitaciones formales a las escuelas, a los directivos de escuelas, digamos, como hicimos como un trabajo también de... bueno, con esta intención, ¿no? Porque también entendemos que existen, sí, personas que ideológicamente están en contra de determinados derechos y de que cada vez nuestra sociedad sea más, digamos, igualitaria en derechos, más allá de nuestras creencias o de nuestros gustos o personalidades o lo que sea. Digamos, hay quienes vamos por el lado de que cada vez seamos más respetuosos entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero sabemos que hay quienes no comparten estas ideas, y que bueno, militan, digamos, a las ideas contrarias. Pero también sabemos que hay mucho de desconocimiento y de prejuicio, como te digo. Entonces, creemos que también muchas veces esos prejuicios se dejan mucho, son mucho más permeables a la hora de tener menos información. ¿Sí? Claro. ¿Se comprende? Entonces, bueno, esa también era la idea. Claro. Bueno, interesante verlo así, porque muchas veces la confrontación lleva a un temor que hace, bueno, que uno se quede quieto, ¿no? O se quede quieta. Y está bueno ir viendo experiencias donde suceden otras cosas. Romy, y con respecto a la intervención en las escuelas mismas, porque estamos hablando de una ley que tiene injerencia en el ámbito escolar concretamente. ¿Sabés si a nivel gubernamental, por ejemplo, se está revisando qué es lo que se está haciendo o no? Si hay una proposición de cumplir con esta normativa o no por parte del gobierno en una provincia, digo, como La Rioja, ¿no? Sí. No, aquí particularmente no hubo rechazo gubernamental, por ejemplo, para la aplicación de esta ley. De hecho, desde el ministerio se creó, digamos, específicamente el área de equipo técnico de ESI, que involucra a, digamos, distinto personal para trabajar en los distintos niveles, ¿no? Y tienen, uh-huh, digamos, eso, básicamente talleres, materiales, etcétera, para los distintos niveles. La cuestión que sí se dejó ver, digamos, ahí, que era una realidad que nosotros la conocíamos, porque la mayoría de las compañeras que estamos en el FROP somos docentes, incluso la mayoría, o sea, somos docentes de los distintos niveles. Hay compañeras que son docentes a nivel superior, en inicial, en secundaria, digamos, o sea, tenemos ahí, contemplamos bastantes niveles, y sabemos de una realidad que dice que más allá que existe, digamos, este equipo técnico y que manifiestan una gran voluntad, digamos, porque la ley se aplique, hay cuestiones que tienen que ver con lo burocrático, con ciertos tiempos que por ahí hay que respetar, cuestiones de tipo administrativo, etcétera, que hacen que concretamente no se logre garantizar estos derechos, ¿no? Y eso pasa en el aspecto en el que, en lo concreto, la mayoría de las escuelas o de las instituciones educativas trabajan solo alguna jornada durante todo el año. Claro. Y con un criterio bastante amplio del trabajo de los contenidos. Claro. Incluso, bueno, hay otras escuelas que directamente los chicos, o sea, ahí tuvimos, digamos, dentro del público, estudiantes secundarios, planteaban que durante todo su recorrido educativo, por lo menos en secundario, no habían visto absolutamente nada de ESI, digamos. Entonces, eso, ¿no? O sea, como que si bien no hay una limitación o no se manifiesta una limitación, los canales burocráticos no están tan bien aceitados para que este derecho sea efectivamente garantizado. Claro. Bueno, es un arduo trabajo, ¿no? Porque sabemos que es un poco así el camino en la transformación social, ¿no? Primero se gana y se gana en la calle, luego se gana en las leyes y luego, para que eso se aplique, lleva otro tanto de tiempo, ¿no? Otro tanto de calle, militancia y muchas cuestiones, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esto es algo que salió un poco en la charla también y varias de las intervenciones tuvieron que ver con reconocerse como agentes del Estado. Por ejemplo, no sé, yo soy docente, yo soy médica, vengo porque me interesa la temática, no sé qué, reconociendo, o sea, gente del Estado diciendo muchas veces el Estado no garantiza estas cosas, como ciudadanos tenemos que obligar o luchar porque se garanticen, digamos. Entonces, claro, como también como que se puso mucho de manifiesto eso y este reconocimiento como ciudadanos o ciudadanas que también, digamos, más allá que hay leyes que existen, constantemente tenemos que estar haciendo como un control, algo así, de que eso suceda, digamos. Claro. Así que bueno, sí, un poco eso salió también en la charla. Bueno, y esto me da un poco el pie para preguntarte sobre las otras dos actividades, en donde, bueno, la descripción que haces muy prolijamente dan cuenta del laburo que se está gestando, digamos, en cuanto a lo organizacional, digamos, ¿no? A generar vínculos, lazos, estrategias, digo, y qué importante que suceda esto y que se le dedique tiempo, ¿no? Porque muchas veces las organizaciones sociales y políticas están un poco a merced de la agenda del poder hegemónico, que les va tirando, digamos, o un ajuste económico o una cosa o la otra, y las organizaciones corremos atrás de ver cómo solucionar eso y no cómo construir otro tipo de economía, otro tipo de relación, de vínculo, de organización. Digo, te escuchaba describiendo las primeras eventos que describías y digo, me parece que ahí hay un laburo que a veces suena como invisible, ¿no? Sí, es cierto. También es cierto que llevamos más de 10 años con estos espacios organizativos y recién, digamos, estamos pudiendo lograr la iniciativa, anteponer la iniciativa por sobre la resistencia, quizás, ¿no? Uh-huh. O que parte de la resistencia sea iniciativa, construcción concreta o estratégica. Uh-huh. Pero digamos, no hemos pasado muchos años en el plano más que nada reivindicativo, porque justamente somos las clases sociales de la resistencia, digamos. Entonces, como que muchos años estuvimos ahí y seguimos estando, porque en realidad, digamos, la gestión de las políticas públicas sigue estando en manos de quienes no nos representan. Entonces, esto que decíamos recién, la mayoría de las cosas como que tenés que estarlas peleando y una vez que las logras tenés que garantizar que se apliquen o pelear porque se apliquen, digamos, esa práctica constante de la resistencia es algo que igualmente seguimos sosteniendo, pero bueno, también en cierto momento fue necesario sentarse, parar un poco con eso, sentarse, meterse un poco para adentro, pensar, planificar y salir a proponer, digamos. Uh-huh. A construir desde la propuesta. ¿Y qué sentís que fue, digamos, el hay algo en particular que hace que se pase de una actitud a la otra, o es una cuestión de maduración de la organización? ¿Cómo lo ves? ¿O es una cuestión de coyuntura, digamos, de la situación en la que se encuentra la organización? ¿Por dónde sentís que está ese momento que se pasa de la resistencia a la construcción? Un poco creo que tiene que ver con varios factores. Un poco por las personas que construyen las organizaciones, digamos, nuestras organizaciones también han sido organizaciones por las que ha entrado y salido mucha gente, entonces cada persona también va dejando sus improntas, sus propuestas, sus ideas y sus cosas, digamos, y eso también va moldeando las uh-huh. organizaciones. Esto, digamos, tiene que ver también con la historia de los pueblos en sí, digamos, o sea, porque nuestras organizaciones están insertas en una comunidad, que esa comunidad, digamos, a su vez también va teniendo su propia historia de modificaciones y cambios. Entonces creo que esos como que son factores importantes, pero digamos, si lo pienso directamente, digamos, de la organización, donde reconocemos quizás como un eje fundamental o algo que marcó como un punto bisagra, tiene que ver con esto de creernos la posibilidad de modificar ciertas cosas desde, desde el Estado. Uh-huh. Y en ese punto fue una discusión bastante compleja, porque entendemos que el Estado como institución también fue creada o construida a partir de pilares que tienen que ver con garantizar un sistema desigual, digamos, uh-huh. ¿sí? Entonces partimos de esa base ideológica, pero en la práctica entendemos que, o entendimos nosotros, digamos, por la historia que construimos nosotros hacia nuestras organizaciones, como que empezamos a entender que ver en el Estado una herramienta más, que uh-huh. así como en su momento que funciona para garantizar ciertas desigualdades, la podríamos utilizar nosotros como una herramienta para garantizar igualdades. Uh-huh. Entonces, bueno, pero para eso, digamos, hay que construir, hay que construirse uno, digamos, como hay que formarse, estudiar, porque también es cierto que hay ciertos mecanismos que tiene el Estado y sus instituciones que hacen que por ahí, no sé, de repente logres un puesto en tal institución y quedas envuelto en la burocracia misma de esa institución, porque para eso están construidas, digamos. Claro. Sí, entonces, sí. Lo que nosotros vimos en ese punto, que era necesario estar fortalecidos nosotros desde la formación, desde el proyecto, o sea, tener bien claro hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, y entender que es una herramienta más también, porque uh-huh. también lo que identificamos quizás de algunas otras organizaciones que han modificado también su forma de práctica, es que vuelcan su fin al Estado. Uh-huh. Y nosotros entendemos que es una herramienta, no un fin, digamos. Claro. Es algo más con lo que uno puede pelear ciertas instancias de igualdad. Uh-huh. Creo que este análisis, bueno, nos llevó muchos años en realidad, pero creo que este análisis fue el que nos permitió poder armar ciertas iniciativas, proyectos o tramas más estratégicas de lo que veníamos teniendo, que era solamente resistencia, digamos. Uh-huh. Así que bueno, un poco eso creo que fue. Romy, y la pregunta que sigue a esto tiene que ver con, bueno, ustedes son, como Radio Cooperativa Voces, tienen una función comunicacional importante, pero además son cooperativa, pero además son organización social, integran un montón de frentes, de organizaciones. ¿Qué pasa cuando este discurso se plantea en ámbitos más amplios, donde hay otras organizaciones, otras cooperativas? ¿Es entendido, es tomado en cuenta, es desestimado? ¿Cómo se toma? No, también fue un proceso largo y que todavía está en proceso, digamos. Uh-huh. Nosotros, como desde la organización política, siempre fue nuestra forma de trabajo el respetar las autonomías de las organizaciones, así las hayamos creado nosotros. Es decir, no confundir, por ejemplo, no confundir el gremio con el partido, ¿sí? Claro. Entonces, para nosotros nuestra organización política es una cosa, y ahí discutimos determinadas cosas, tomamos determinadas decisiones, pero nuestras organizaciones sociales, reivindicativas, en este caso comunicacionales, o las cooperativas, nacen con otras funciones, con otros objetivos, uh-huh. que alimentan el objetivo político, sí, seguramente, sin duda, pero que también involucran personas o a otras personas que no necesariamente están en tu organización política. Claro. Entonces, para nosotros, ese juego sigue siendo muy complejo, porque nos tomamos bastante en serio ese respeto, y por ahí pasa mucho que desde la misma organización, por ejemplo, comunicacional, cuestionan ciertas actitudes políticas que tiene la organización política. Uh-huh. Entonces vamos con ese debate hacia la organización política y lo ponemos en discusión, y de la organización política vamos a la organización social y ponemos en discusión, y entonces como que esa construcción es algo permanente, digamos, uh-huh. Es un diálogo permanente ahí que se tiene. Después, en el caso de la Federación de Cooperativas pasa más o menos lo mismo, digamos. O sea, nosotros entendemos que la federación la construimos como un órgano sindical para representar los intereses de trabajadores y trabajadoras autogestionados. Uh-huh. Y esos intereses tienen que ver básicamente con la estructura laboral, productiva y familiar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, sí le damos la discusión respecto a nosotros somos una organización política, esta organización política se conforma también en partido político, vamos a llevar candidatos a las elecciones y cuestiones así, pero a nadie se le olvida votar, a nadie, digamos, ¿sí? O sea, como que ponemos eso está transparentado, pero claro. Pero se respeta las autonomías de las organizaciones en ese, y particulares de las personas, digamos, en ese punto es como que eso es un trabajo permanente, pero está. Uh-huh. Bueno, muy muy interesante y sigo con un montón de preguntas, pero como la idea es seguir comunicándonos semanalmente, quincenalmente, vamos a seguir ampliando y construyendo también en conjunto estas estrategias, estas ideas, poniéndolas sobre la mesa. No sé si a vos te pasa, pero muchas veces en la charla con compañeros y compañeras sobre este tipo de perspectivas, al intentar uno poner en palabras lo que se está haciendo, se clarifican cosas que por ahí se vienen haciendo también muy intuitivamente, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto, sí, te obliga a hacer síntesis, entonces claro. Es súper interesante, sí, así como vos decís, para eso, así que sí, sí, nosotros contentos de poder estar garantizando en la medida que podemos, porque sabemos que particularmente, además, soy medio un lío, habrá notado mi hija ahí que está, la tengo acá conmigo, así que ha hecho ahí su puesta en escena en algún momento en el diálogo, pero bueno, no, estamos contentos de poder abrir este espacio, así que vamos a seguir tratando de garantizar. Bueno, buenísimo, Romy. Un beso muy grande a tu hija, que ojalá podamos conocer en algún momento en persona. Digamos, ya la hemos visto por videollamadas y por un montón de espacios, así que ya la conocemos, pero bueno. Romy, te agradezco muchísimo y como decíamos, vamos a seguir charlando. Súper interesante el proceso de transformación que se están planteando allí en La Rioja, a través de estos múltiples frentes y organizaciones para pensar, ¿no? Desde lo vincular y desde lo educativo hasta lo comunicacional y por supuesto lo que tiene que ver con la producción y la economía sociopolítica. Te agradecemos muchísimo, Romy, la verdad que un gusto. Bueno, igualmente, Javi, un abrazo para vos y ahí a todos los compañeros y compañeras también. Un beso. Corresponsalías populares de Radio La Negra, recorriendo el país a través de los ojos de las organizaciones y los medios compañeros. Estamos en comunicación ahora con Patricia Castellanos, una compañera militante de muchos años de aquí, de la comarca, en Lago Puelo, provincia de Chubut. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Javier, buenas tardes. Bueno, Patricia es integrante de una organización que ha estado siendo visible en el último tiempo y que se llama Jubilades Actives o Jubilades Activix, ¿no? Bueno, viste que ahora los nuevos léxicos nos van orientando acerca de cómo expresar lo que somos o lo que queremos ser. Uh-huh. Y por eso es Jubilades Actives, me parece que queda más claro. Más fácil de leer. Bien. Sí. Bueno, Patricia, un poco la idea, te contaba recién, era que nos cuentes sobre la experiencia, cómo nace esta organización, hace cuánto tiempo, cuántos son, qué hacen, a qué se dedican. Bueno, en realidad la idea surgió creo que el año pasado, a comienzo, no. Sí, al año pasado. Es que han sucedido tantas cosas, sí, que parece que fuera más tiempo. Pero en realidad fuimos un par de jubiladas, docentes, que pertenecemos a TECH, al Sindicato Docente de Chubut, y que, una de las chicas sintió la necesidad de llevar una bandera en una de las tantas movilizaciones que se hicieron a comienzos del año pasado. Uh-huh. Pero sentía que no tenía grupo, que no tenía bandera, entonces empezó a conectarse con otras docentes, jubiladas, y fue así como empezamos a juntarnos en la Plaza de Pueblo, tratando de no solamente de pensar en una bandera, sino de pensar en qué acción conjunta queríamos desarrollar en el contexto tan atribulado que teníamos y seguimos teniendo. Recordemos, en nuestra zona y en nuestro país. Recordemos un poquito el contexto. Era por aquel entonces, se estaba votando en el Congreso de la Nación. ¿Qué era lo que se estaba votando? Sí, en realidad nosotros empezamos con creo que el 24 de marzo por ahí del año, ajá, pasado. Bien. O sea, ese fue un poco el disparador, el que tuvimos la participación en las movilizaciones que siempre se hacen por memoria, verdad y justicia, uh-huh, pero siempre lo habíamos hecho desde la bandera, digo, como organización, ¿no? Desde, uh-huh, la bandera de ATECH, por ejemplo. Y entonces ya como éramos jubiladas, estábamos en ATECH, pero necesitábamos como una herramienta de expresión más propia, uh-huh, y por eso es que creo que más o menos fue en ese contexto donde comenzamos a sentirnos como un grupo organizado. Claro. Y bueno, después de la bandera empezamos a pensar qué acción concreta podríamos desarrollar como jubiladas, uh-huh, y entre varias surgió lo del radioteatro, lo de hacer algo con la expresión, con la educación popular, y entonces nuestra energía se concentró en organizar producciones radiofónicas. Uh-huh. Y eso lo hicimos durante todo el año pasado, tratando de hacer la selección del material, con una idea que nos motivó bastante, que fue la de los infames esperanzados, uh-huh, que fue la denominación que se les dio a aquellos personajes de la historia que respondían o que querían un país diferente en el contexto de la campaña del desierto, del avance de la frontera, uh-huh, eliminando a quien se ponía adelante, en caso concreto los pueblos originarios, y cómo habían soldados, personas que se levantaban y tenían el valor de decir, bueno, queremos una sociedad y un mundo diferente, y a ellos el discurso oficial los llamaba infames, uh-huh, esperanzados en un mundo que quiere otro tipo de cosas que en ese momento no se quería, uh-huh, desde lo oficial. Entonces nos entusiasmó esa idea y empezamos a recoger historias que tenían que ver en el pasado con esos personajes desconocidos, pero que habían tenido una acción muy, muy constante y muy decidida de lucha, y también vincularlos con el presente y aquellas historias que, no sé, como el de Malvinas Argentinas, que que tuvo el pueblo para oponerse a Monsanto y de otras que buscamos inclusive acá en la zona, uh-huh. y que nos parecían dignas de ser expresadas y tratadas radiofónicamente. La verdad que ya de por sí, digamos, el enfoque que se plantearon, bueno, además de coincidir bastante con un poco lo que nos planteamos en este programa, que es Corresponsalías Populares, digo, lleva en sí algo que carga de algo que falta en este último tiempo mucho, y que es la dignidad, ¿no? La dignidad puesta adelante y esa dignidad que tiene que ver con la identificación con el pueblo, ¿no? Con el pueblo que define su historia de alguna manera, ¿no? Totalmente, y pensando que a veces se pone demasiado el acento en aquellas personas reconocidas, obviamente, porque bueno, su compromiso ha trascendido, digamos, y se han vuelto conocidas, famosas o como se las quiera llamar, pero que hay miles y miles que desarrollan una acción silenciosa, constante, permanente, que va torciendo el rumbo de un mundo que podría ser diferente si no estuvieran estas acciones colectivas tan comprometida. Claro. Y nos parece que eso es muy interesante, porque es lo que da energía y lo que da vida a una sociedad que constantemente está pensando en buscar las formas de reinstalar y renovar la necesidad de que sea una sociedad más justa, bueno, de esta que queremos, de donde lo popular sea lo importante. Uh-huh. Patricia, ¿y más o menos cuántos compañeros, compañeres hay en esta organización actualmente? Bueno, como empezamos con esa tarea de las producciones radiofónicas, nosotros que empezamos siendo un grupito de mujeres, se fueron sumando otros compañeros que también pusieron sus voces, pusieron sus ideas, se comprometieron con el proyectito que teníamos, y el grupo fue engrosándose. Por eso es que hablamos de jubilades, uh-huh. porque también en este grupo hay varones, uh-huh. hay hombres, no todos jubilados, porque en algunos casos hemos incorporado algún niño, algún adolescente, porque necesitábamos su voz y su idea. Y el grupo, digamos, que fue armándose, no sé, llegó a conformar unas 15, 20 personas. Después el trabajo se terminó en el a fin del año pasado, con las producciones que logramos realizar. Nos organizamos para ir a Cuba y presentar la experiencia en un encuentro sobre Paulo Freire, que se organiza bianualmente, y un poco la idea era como no solamente decir, bueno, esto hicimos, sino aprender de otras experiencias y ver qué otro rumbo podíamos darle a nuestro trabajo. Ahora, digamos, en la actualidad, nosotros estamos, nos propusimos trabajar con otros jubilados que no sean los docentes, y por eso estamos impulsando la organización de la asociación ASCURPE a nivel provincial. Vamos a la movida de y a todo lo que reclamos y otras cosas que tienen que ver con la organización de los jubilados a nivel provincial de Chubut. Y también nuestra bandera ahora dice que trabajamos por y luchamos por los derechos de las personas. Entonces estamos aportando a distintas organizaciones. Nos sumamos en las movilizaciones, por ejemplo, hace poco nos Asamblea Comarcal por el tema de la mega minería en Chubut y todo lo que implicaba este intento de legislar para permitir el avance de empresas mega mineras en la región de la Meseta, bueno, uh-huh. y nos sumamos a estas organizaciones como, digamos, una forma de estar presentes, de seguir activas, pero también de acompañar las luchas que hacen otros compañeros y compañeras trabajadores o no, uh-huh. que los que podamos aportar algo. Sí, de hecho, recuerdo haber estado cubriendo algún corte en el paralelo, que es el límite interprovincial entre Chubut y Río Negro, en el conflicto docente que por aquel momento abarcaba tanto al sector docente rionegrino como chubutense. Recordemos que Chubut tuvo un comienzo de este 2018 con un paro indeterminado muy largo, bueno, con un plan de lucha, digamos, que fue intensificándose con paros cada vez más largos y movilizaciones, con una representación artística, ¿no?, en el medio de la ruta, que interpelaba a los automovilistas y a las automovilistas, en creo que en el contexto justamente de la votación de las quitas de los subsidios, bueno, ya no me acuerdo bien. Sí, la reforma de la ley jubilatoria, o sea, con estos nuevos índices que fue en diciembre del año pasado. Claro. Sí, sí, tenés razón, ahí estuvimos, ya me había olvidado. Sí, después pudimos hacer otra intervención, que esa la aprendimos de algo similar que se hizo en Cuba, que fue trabajar como en un tapiz en la Plaza del Lago Puelo. Este fue el último, con motivo justamente de este tratamiento, o no, por suerte, del tratamiento de la zonificación del sí. área minera en Chubut. Y también fue una experiencia interesante porque llamó mucho la atención y nos gustó mucho hacerla. Qué bueno. La verdad que, bueno, muy interesante, ¿no? Y un poco, hace un rato charlábamos con una compañera de La Rioja y les preguntaba algo que les voy a volver a preguntar a ustedes, no porque me falte capacidad de preguntarles, sino porque me parece que es importante e interesante poder compartir las miradas, la experiencia, ¿no? ¿Cómo se pasa de la resistencia de salir a decir, bueno, no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con aquello, a la construcción de un futuro que sí se quiere? Digo, cuando ustedes empiezan a plantear estos radioteatros, estas actividades, estas intervenciones artísticas, están proponiendo algo diferente. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo sale? ¿De dónde sale? ¿Qué cosa ayudó a hacer un clic o a transformar esa situación? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con este enfoque de la teoría crítica de Paulo Freire y demás, que tiene que ver con que la primera transformación la hacemos en nosotras mismas. Cuando surgió la idea de hacer las producciones radiofónicas fue pensando en qué mensaje íbamos a transmitir, y después en el desarrollo nos fuimos dando cuenta que lo importante estaba ocurriendo en nosotras. Ajá. Y en nosotros como colectivo, es decir, volver a pensar lo que queremos, la realidad, cómo la queremos, qué estamos dispuestos a hacer y qué no, qué cosas de nuestro bagaje de experiencia, porque ya somos todas personas grandes que hemos transitado por distintos tramos de la educación pública en distintos lugares, cosas nos han dejado una huella importante y qué otras queremos seguir construyendo, pero primero pasándolas por nuestro propio cuerpo, por nuestra propia experiencia. Uh-huh. Y me parece que ese es un aspecto importante, porque si no podemos transformarnos nosotros, es muy poco lo que podemos proyectar o hacer hacia afuera. Uh-huh. Y eso es lo que me parece que está el germen de sentirnos activos o actives. Uh-huh. Porque sentimos que todavía tenemos mucho que hacer por nuestro propio aprendizaje, por nuestras propias experiencias, y desde ahí vamos tratando de construir, primero en lo grupal, después abriéndolo, después pensando cómo podemos acompañar otras experiencias de transformación que por ahí necesitan la mirada de alguien más grande, no de grande sino de edad, más uh-huh. viejo, pero con experiencia. Y también decir que mientras haya vida está la ilusión de pensar que que todo puede ser modificado para progresar humanamente, colectivamente, hacia una sociedad mejor. Qué empuje, la verdad, qué admirable lo que vas relatando, ¿no? Porque, bueno, mi imagen se completa con haberlos visto en la ruta, actuando y generando sonrisas en quienes por ahí venían con el ceño fruncido, ¿no? A encarar un corte de ruta, y se iban sonriendo e incluso apoyando y tocando bocina a favor de lo que se estaba haciendo. Digo, es meter un poco de aire en esta situación, ¿no? Que acucia tanto, que aliena, ¿no? Como predecía por ahí el marxismo hace tantos años, ¿no? Tal cual. Y además, por otra cosa, que la gente que va, digamos que siendo mayor, se va sintiendo más inimputable, en un buen sentido, ¿no? Porque a veces uno está condicionado por, bueno, qué van a decir los otros, o qué sé yo, los propios prejuicios, y nosotros en ese aspecto ya estamos como liberados de eso. Y en ese sentido es muy favorable. Qué bueno. Para animarnos a hacer otras cosas. Yo digo que igual para esa inimputabilidad tiene que haber mucho de humor por parte de ustedes, porque la sociedad te lo plantea de otra manera, ¿no? Ay, pero señora mayor, ¿no? Y digo, poder cagarse en todo eso y poder plantear justamente, yo soy inimputable, porque ya está, ¿qué me van a decir ahora? Qué fantástico. Totalmente. Bueno, Patricia, la verdad que te agradezco muchísimo esta charla. Vamos a seguir poniéndonos en contacto, como solemos hacer con todos los y las corresponsales, porque un poco la idea de este programa no es seguir la noticia, sino poder informarnos de las cosas que justamente nos hacen bien, ¿no? De estas pequeñas batallas, de estas luchas que se van gestando muchas veces de manera silenciosa, otras no tanto, pero que van permitiéndonos recuperar la esperanza, darnos idea, entender que lo que uno ve es solo una perspectiva de lo que hay, ¿no? Y que es, siempre es posible mirar desde otro lugar y con otras formas, ¿no? Me quedo con esto de la inimputabilidad, me pareció fantástico como estrategia también para desarrollar, ¿no? En un montón de otras situaciones. La verdad que me deja una sonrisa en la cara y eso creo que debe estar sucediendo entre quienes nos escuchan y creo que eso tiene un valor gigantesco. Muchísimas gracias. Al contrario. Sigamos entonces en las calles, sigamos en los lugares donde haga falta, porque no nos merecemos esta realidad que tenemos, y hay un futuro, creo que mucho mejor por delante, pero que sí, seguro lo tenemos que construir. Muchísimas gracias, Patricia. Un abrazo. Bien, amigos y amigas, esto ha sido todo por esta semana. Y los invitamos a volver a sintonizarnos la semana que viene, cuando estemos encontrándonos con compañeros y compañeras en distintas partes de nuestra América. Ya nos prometió su visita Roberto el Gato Fuentes, allí desde las playas frescas de Chile, donde está compartiendo la experiencia de la lucha y la organización, la recuperación de una fábrica por parte de los y las trabajadoras. Y también seguramente estaremos por Brasil contactándonos con Romy, y también vamos a estar seguramente dándonos una vuelta por otras partes de nuestro país. Los invito entonces a encontrarnos con esta ronda de análisis y de experiencias y de sabiduría popular que vamos contando y transformando y portando quienes hacemos parte de la militancia cotidiana en el país que nos toca. Un abrazo y hasta la semana que viene. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo va todo? Ya estamos en estos momentos críticos por la pesca, por los hechos que se acontecieron este fin de semana con los compañeros acá de Rawson. Corresponsalías populares. Hola, estamos acá para Radio La Negra, en las corresponsalías populares, acá hoy Congreso, Buenos Aires. Ahora está habiendo manifestaciones, hay una represión de la policía. Están llegando con un camión hidrante y hacen lacrimógenos. Hoy se iba a hacer acá la asamblea de la UBA de forma ilegal, anticipada. Recorriendo el país a través de las distintas miradas de los movimientos sociales, medios de prensa alternativos y compañeros comprometidos con la transformación social. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com